solo pienso en tu culo. En el A3 con mi hermano, dando un rulo. Día de cobro, so, bolsillos gordos. Vente pa' cama, rueda con nosotros. Me hace cenar en la roca. A él ir al club, correrse en una boca. Dejar de vender farlopa, cambiar de vida, volar a Europa. No saldrá de aquí, se nota. Suena en el Black Mercedes de DJ Quick. Solo pienso en el business, no eso mama bitch. Párame primico que yo me bajo aquí. Tengo algo ahí rondando, me quiero escribir. Ella me da cabeza, enchufo en VA League. Son momentos en los que es tan bonito vivir. Yo soy un tipo tranquilo, tal vez sea por la mierda que he vivido. Por mis G.O.D.s, y pa' mis niños en la street. Loco, lucha por tus sueños y no haga daño a nadie, que el mundo es muy pequeño y al final todo vuelve. Porque hasta el perro más pequeño muerde. Sé que no duerme porque no puede verme. Solo hago esto pa' que el mundo me recuerde. Fuera del game como Michael con los White Sox. Y todos esos falsos preocupados por si saco algo. Me da la risa desde luego. Pero cómo voy a volver si ya me he pasado el juego. Yo sigo ahí fuera, aunque no veis mi face. Y tengo un disco en la cabeza que ni os lo creéis. Como pegarme entre seis, eso sí es de gays. Y espero que me perdonéis los gays. Y esta la historia del fan que se volvió hater. See you later. El más odiado desde Christian Dennis. Y él cree que triunfó, pero es un bufón en esta mierda. El tiempo dirá quien se hace leyenda. Fill it up.